hacen que el mundo gire, pues el sol temprano se coló por las ramas del árbol que hay en el jardín. El ave cantó, la rosa que esperaba ya brotó, y por si fuera poco al salir a la calle contigo me encontré. Solo te miré y sin decirte nada te abracé, y juntos caminamos todo el día. El mundo a nadie más pertenecía. Días como hoy hacen que el mundo gire. Ya brotó, y por si fuera poco al salir a la calle contigo me encontré. Solo te miré y sin decirte nada te abracé, y juntos caminamos todo el día. El mundo a nadie más pertenecía. Días como hoy hacen que el mundo gire, hacen que el mundo gire, hacen que el mundo gire, hacen que el mundo gire, hacen que el mundo gire.